Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas, adictos. Comienza Bach Vive. Hace años estaba leyendo plácidamente el libro Bach, el músico sabio, de Christoph Wolff, el último biógrafo de Bach y toda una eminencia en el terreno, cuando recaigo en una frase del libro. Si había algún músico vivo que Bach hubiera dado la vida por conocer, ese era Dieterich Buxtehude. Leí también que el joven Bach se jugó su puesto de trabajo por visitarlo y que atravesó media Alemania a pie para oírlo. Y pienso, vaya, ¿cómo es que no sé nada de este compositor? ¿Cómo es que no he escuchado casi nada de él? ¿He dicho casi nada? Que va, nada. Tengo que conocerlo. Y adictos, descubrí una nueva droga. ¿Queréis engancharos? Bienvenidos, adictos. Hoy vamos a hablar de un compositor que tuvo en vida fama mundial, pero que luego fue olvidado durante muchos, muchos años. Bien es cierto que los historiadores del siglo XIX lo volvieron a redescubrir y utilizaron sus composiciones organísticas como ejemplo de lo que se hacía en el siglo XVII y XVIII. Pero estos mismos historiadores nunca lo encumbraron a lo que yo llamo el trono celestial de la inmortalidad, vaya, a la primera página de los libros de historia, como lo hicieron con Händel y con Bach. Como mucho, era citado, y actualmente sigue siendo solo citado, como una influencia anterior al gran Bach y en ocasiones también a Johann Pachelbel. Vamos a conocer al hombre. Buxtehude nace, o se supone que nació, en Dinamarca, ya que sus orígenes son bastante inciertos, en 1637, y muere en una ciudad libre del norte de Alemania llamada Lübeck, el 9 de mayo de 1707. Nació con el nombre de Diederik, pero en vida germanizó este nombre al alemán y después de eso firmaba siempre como Dieterich o Dietrich. En su obituario, para los que no sepáis lo que es un texto que narra la vida y los logros de las personas con cierto renombre, que suele redactarse en vida y que se publica una vez muerto la persona en cuestión. En su obituario decía esto: reconocía Dinamarca como su país natal cuando vino a nuestra región. Vivió cerca de 70 años. Bueno, lo he dicho antes, sea como fuere, la verdad es que se conoce muy poco de la biografía de este gran compositor. Sí sabemos que, antes de llegar a Alemania, estuvo trabajando como organista en Suecia y que luego se dirigió a la ciudad alemana libre de Lübeck a los 30 años. ¿Y para qué? Porque había salido una vacante que quedó libre tras morir el organista Franz Tander. Este organista era el organista mayor de la iglesia de Santa María de Lübeck. Esta iglesia era conocida ya que ubicaba en su interior el órgano, el mayor órgano que se había construido en la cristiandad. Y por supuesto, era una vacante, un puesto, el más importante que se podía conseguir en aquella época. Buxtehude se presentó y ganó el puesto. Y la historia nos dice que un mes después de firmar el contrato, se casó con la hija menor del recién fallecido organista, de Frank Thunder. ¿Casualidad? Recordar este dato porque luego hablaremos de él. Bueno, Buxtehude representa un tipo de figura que anticipaba el ideal del compositor independiente. Lo hemos dicho en algún otro programa que lo habitual era que los compositores, los músicos, fueran artesanos supeditados a una corte, a un aristócrata. Era el compositor independiente era una categoría que se desconocía en la época. Este hombre, Buxtehude, tuvo la suerte de recaer en una ciudad libre, que no estaba supeditada a ninguna corte y que le consentía una flexibilidad considerable para desarrollar y realizar sus variados proyectos que, bueno, pues, que eran muy, muy grandes. El servicio de la corte nunca le hubiera permitido, por ejemplo, ser empresario y componer libremente y tener ingresos por cuenta propia. Buxtehude pudo desarrollar esa carrera como virtuoso, viajar y rodearse de pupilos gracias a vivir en esta ciudad. Daba regularmente recitales públicos de órgano en Santa María de Lübeck y presentaba sus propias composiciones. ¿Pero por qué conocemos a Buxtehude? Principalmente por su producción para órgano, que era, sin dudar alguna, la más importante del norte de Alemania en esa época y sobrepasaba en cantidad y calidad a todos sus contemporáneos. Pero lo que le dio fama internacional en esa época no fue su destreza al órgano o sus composiciones al órgano. Fue unos conciertos que se llamaron conciertos de Adviento, los Adventmusiken, que Buxtehude, bueno, pues lo realizó como empresario. Lo organizaba y lo financiaba esos conciertos como empresario. Y que gracias a la fama que llegaron a tener, atrajeron a músicos de muchísimos lugares y lo curioso, lo increíble, es que estos conciertos se celebraron durante 200 años en la misma iglesia y con el mismo nombre hasta 1810. Buxtehude ejemplificaba el tipo ideal de músico universal capaz de equilibrar la práctica y la teoría. Fue un músico muy teórico, pero dando importancia a enseñar con ejemplos prácticos. Esto que estamos hablando se identifica muchísimo a Telemann, por ejemplo, y a Bach, de ser tratadistas musicales, pero a través de sus propias composiciones. En el caso de Bach, tenemos dos ejemplos muy conocidos, el clave bien temperado y el arte de la fuga. Buxtehude también se dedicó a la organología, o lo que es lo mismo, al estudio de los instrumentos musicales. Esta actividad debió influenciar mucho al joven Bach porque él mismo se dedicó en vida al estudio de los instrumentos musicales. De hecho, llegó incluso a inventar un instrumento. Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Hemos dicho que Buxtehude era virtuoso, empresario, teórico y organólogo. Pero vamos a hablar de su faceta como compositor. El grueso musical de este compositor está sin duda en las composiciones para órgano y las composiciones vocales en forma de cantata. Estos dos estilos están claramente influenciados en su trabajo como organista en la iglesia de Santa María de Lübeck. Supongo que lo tendría incluso como obligación en el contrato. Buxtehude compuso música sacra en una época en la que los compositores conocidos preferían cultivar las nuevas formas profanas que salieron a la luz entre los siglos XVII y XVIII, que era la ópera, los conciertos y las sonatas. De hecho, Buxtehude nunca compuso ninguna ópera, algo muy significativo. ¿Os suena alguien que tampoco compuso ninguna ópera? Efectivamente, Johann Sebastian Bach. Vamos a empezar con las primeras estilos de composición, las composiciones para órgano. El órgano, sin duda, era el mayor y más compleja máquina que había sido construida por el hombre hasta esa fecha. El estilo musical de Buxtehude, dentro de lo que era el órgano, se caracteriza por su gusto a las composiciones monumentales, con un estilo y una riqueza y una libertad de imaginación enorme, con una sofisticación en el contrapunto y, sobre todo, con unas grandes exigencias técnicas para el intérprete. Este estilo tan monumental dentro del órgano de Buxtehude se denominó de una manera. En época se le llamó Stilus Fantasticus, el estilo fantástico. Se trata de un método de composición que es, sin duda, más apto para los instrumentos de tecla y, sobre todo, para el órgano, libre e indisciplinado. En dos palabras, es un método de improvisación, que era algo que se valoraba y que gustaba muchísimo en esa época, y que Bach y otros muchos compositores lo pusieron en práctica durante toda su vida. Estas composiciones, que tenían mucho de improvisación, tenían un inconveniente, que evidentemente no se escribía. Sin embargo, Buxtehude gustaba mucho de transcribir sus obras para órgano y compartirlas con otros instrumentistas de la época, y por eso, y gracias a ello, nos ha llegado muchísimas de sus composiciones hoy en día. Johann Mattheson, amigo de Händel y un gran teórico musical, tras su sordera, pues se dedicó media vida a escribir y a hacer tratados sobre música, analizó, años después de la muerte del maestro Buxtehude, el estilo creativo de sus preludios para órgano. Y dijo así: ahora rápido, luego duditativo, en una sola voz, luego en muchas, luego por un momento detrás del ritmo, sin medida del sonido, pero no sin la intención de agradar, de adelantarse y asombrar. Bueno, esta libertad compositiva, esta apariencia de libertad creadora, es evidente y se puede detectar, pero está claro que tiene una cuidada planificación. Y esas grandes secciones múltiples, al final, se relacionan entre ellas, aunque sea muy sugestivamente. Vamos a poner sonido a esto que estamos hablando. Voy a poneros dos ejemplos cortos de dos estilos muy variados, ambos interpretados por el director e intérprete danés Tom Koopman. El primer ejemplo es de este estilo fantástico que os he citado antes y es majestuoso y complejo. Es el Praeludium 137 y vamos a escucharlo a ver si os gusta. Thank you. Os puede gustar más o menos, pero no os puede dejar indiferentes. El segundo ejemplo que he elegido es más sencillo y representa sus composiciones más cortas y humildes de Buxtehude. Es una obra de 2 minutos y medio que está compuesta en 2 partes, preludio y fuga. Vamos a escucharlo a ver si os gusta. Quizás me he equivocado al definirla como sencilla y humilde. Es una fuga pura con un tema sencillo, pero ninguna fuga resulta sencilla. Bueno, hemos escuchado el Preludium 144. Ahora vamos a pasar a su otro gran bloque, que son sus obras vocales, principalmente las cantatas. Bueno, el gran conjunto de composiciones de Buxtehude fueron las obras vocales sacras y hoy se pueden considerar como la cima de su creación. Un largo centenar de cantatas alemanas y escritas también en latín componen el catálogo de Buxtehude, cuya gracia y frescuras algunos dicen que sobrepasan incluso la sobriedad de las de Bach. Yo ahí reconozco que no estoy de acuerdo del todo. Hoy os voy a proponer 2 cantatas muy conocidas. La primera, que seguramente será la obra más conocida y ambiciosa de Buxtehude, se titula Membra Jesus Nostri. Es una serie de 7 cantatas de pasión dirigidas a las distintas partes del cuerpo del Salvador Jesucristo, las partes afectadas por las heridas, que son los pies, las rodillas, las manos, el costado, el pecho, el corazón y el rostro. siete cantatas dedicadas a siete partes de El Salvador. Estas cantatas, este grupo de cantatas, fueron compuestas en torno a 1680 y son tenidas como el primer oratorio luterano. Sin duda, es la obra más importante y que más valor se le da de Dietrich Buxtehude. Es una obra ambiciosa y muy bien construida. Buxtehude no buscaba, en este caso, a diferencia de sus obras en órgano, no buscaba efectos de gran dramatismo, sino todo lo contrario, buscaba una sensación de gran sencillez. Aún diría más, son obras que buscan un efecto sentimental e intimista. Se trata de una de las composiciones vocales sacras más complejas y de más altos vuelos de cuanto nutren el prolífico corpus vocal clásico del siglo XVI, XVII e incluso del XVIII. Lo tiene casi todo. Tiene sutileza, complejidad compositiva, cromatismo, emotividad, pero todo condensado e intensificado en una magistral perfección. Yo lo resumiría en dos palabras: devoción y misticismo. Y sin duda, esta obra alumbró el camino a las mejores obras vocales y oratorios de Händel y Bach. De esos siete cantatas, de estos siete conciertos sacros, he elegido una que a mí particularmente me gusta mucho, que está dedicada al corazón. Y por falta de tiempo, vamos a escuchar el movimiento número 4. Espero que os guste. Precioso, ¿verdad? La palabra es emotivo, es místico. Muy bonita. Bien, vamos a poner un segundo ejemplo, una segunda cantata, que en realidad no es una cantata, es una lamentación. Está compuesta en 1674 por Buxtehude para la muerte de su padre. Y si hemos dicho que sus cantatas más conocidas, las Membra Jesus Nostri, son sutiles, emotivas, aquí, bueno, pues lo lleva a la máxima expresión. Es una cantata que destaca principalmente por su tono íntimo. El texto es del propio compositor y comienza expresando su desconcierto y desesperación ante la muerte, aunque poco a poco la labor musical le consuela de su pena. Está expresada la relación con Jesús en primera persona, y eso es algo muy novedoso en aquella época. Vamos a oír el segundo movimiento de esta lamentación, catalogado con el número 76. Bueno, ahora vamos a escuchar otro bloque de obras que compuso Buxtehude, que son obras para teclado. Él compuso dos chaconas, un pasacalles y alguna calzona que posiblemente tuviera fines pedagógicos. Voy a poner de nuevo una chacona que a mí personalmente me maravilla. La hemos oído al principio del programa de fondo, pero vamos a volverla a escuchar sin mi voz encima, ya que me parece un sacrilegio para esta obra. Es la chacona en E menor, catalogada como 160. Una delicada maravilla. Es una obra que dura poco menos de 6 minutos, que aunque puede resultar breve, es tan sustancial que es la prueba evidente de mi opinión generalizada que Buxtehude fue el compositor más importante de órgano antes de Johann Sebastian Bach. Vamos a disfrutarla. Bueno. Os recordamos que estáis escuchando Bach Vive, un programa musical donde damos las dosis necesarias a aquellos yonkis de la música barroca que quieran acercar sus orejas. Y alguno de vosotros ya me ha comentado de que haga programas un poco más ligeros y menos denso. Y por ello, para este último tramo, voy a contaros dos anécdotas históricas con relación al compositor que nos ocupa hoy. Bien, antes os he citado que Buxtehude, tras conseguir el puesto de organista, se casó con la hija de su antecesor. Bien, y os he dicho que os acordaréis de ese dato. Bien, pues la primera anécdota hace referencia a otros dos jóvenes compositores que vivían años más tarde en Hamburgo. El primer joven se llamaba Händel y tenía 18 años. Y su amigo se llamaba John Matheson y tenía 22 años. Y estos dos jóvenes que vivían en Hamburgo viajaron para conocer al maestro Buxtehude. Bien, por aquel entonces Buxtehude ya tenía 66 años y estaba preparándose para su retiro. Y les ofreció, cuando llegaron estos dos viajeros jóvenes, les ofreció su cargo, pero tenían que cumplir con una tradición. Para poder acceder al puesto, era una norma no escrita, una norma que además Buxtehude cumplió años antes, la tradición de esposarse con una de sus hijas, en este caso con su hija mayor. Se llamaba Ana Margareta. En una palabra, si quieres mi puesto de trabajo, te has de casar con mi hija. La leyenda o la maledicencia, en todo caso, cuenta que la muchacha, la pipiola, del mejor organista de su época, no destacaba precisamente por sus dotes de belleza. Tanto Händel como Matheson rechazaron la oferta y, según cuentan las crónicas, regresaron a Hamburgo al día siguiente de su llegada. Vaya, que salieron por patas. Eso sí, fuertemente impresionados. Voy a meter una cuña que no está contrastada, pero hay muchos escritos que dicen que tanto Händel como Matheson eran homosexuales. De hecho, Händel nunca llegó a casarse. Bueno, pues tras esta curiosa anécdota, dos años después apareció otro joven compositor con aires de conseguir grandes logros en el tema de música, que se llamaba Johann Sebastian Bach. Este muchacho, que viajó para conocerlo y que además hizo un gran viaje y que estuvo allí con el maestro casi 3 meses, también parece ser que Buxtehude le ofreció el puesto y él pues no lo aceptó. La anécdota acaba diciendo que un asistente del maestro, este sí que fue nombrado organista y maestro, sucesor de Buxtehude, y evidentemente contrajo matrimonio con Ana Margareta Buxtehude. Bueno, al final la niña la colocaron después de varios intentos. La segunda anécdota que os voy a contar viene citado en el obituario de Bach y dice así: y así emprendió el viaje a pie hacia Lübeck para escuchar al famoso organista de la iglesia de Santa María, Dieterich Buxtehude. Se demoró allí, no sin provecho, casi un trimestre y después retornó a Amstad. Bueno, pues leyendo esto, lo primero que hice fue ver dónde estaba ubicado Amstad y dónde estaba ubicado Lübeck. Y cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de la gran distancia de estas dos ciudades. Exactamente 300 kilómetros de ida y 300 kilómetros de vuelta. Y Christopher Bach, el hijo que escribió el obituario, dijo que lo hizo a pie. Vamos a ver. Adictos, pensar ahora mismo un destino que esté a 350 kilómetros de donde vivís. En mi caso, yo vivo en Valencia, pues sería Madrid. Estamos hablando de que ir andando de Valencia a Madrid y volver a pie. Pero eso, además, hay que añadirle que estamos en el norte de Alemania y que era invierno cuando hizo ese viaje. Vaya, a mí me parece una barbaridad que se hiciera 700 kilómetros a pie. Aún pensando que a lo mejor Bach, el joven Bach, tomó ocasionalmente algún medio de transporte o bien gratuito o bien barato, ya que su economía no estaba muy boyante. Debió costarle no menos de 10 días para la ida y 10 días para la vuelta. De nuevo repito que una barbaridad. Hay que decir que Bach trabajaba y vivía en esa pequeña ciudad, Amstad, y tenía 19 años. Su trabajo, su contrato, pues le permitía tener bastante tiempo libre y posiblemente dedicar muchas horas a estudiar pues otras partituras musicales de otros compositores de la época. Pero en ese año decidió tomarse un mes de vacaciones para realizar uno de sus grandes sueños. Antes lo he citado. Si había algún músico vivo que Bach hubiese dado la vida por conocer, ese era Buxtehude. Bach en esa época había obtenido un nivel de composición tan grande que simplemente no había otro músico que pudiera ofrecerle tanto como ese gran compositor danés. Se sabe que Bach viajó a Lübeck para coincidir en la presentación de dos oratorios que se iban a representar en 1705. Estas dos obras que nos han conservado, o se han conservado sus libretos, posiblemente enseñaría a Bach un género, un estilo y una manera de interpretar vocal que nunca antes seguramente la había escuchado. Tenemos que decir también que la estancia de Bach en Lübeck duró casi 16 semanas. Él no tenía un poder adquisitivo grande, por lo que no es de extrañar suponer que no se limitaría a figurar entre la audiencia, sino que debió tomar parte de la nutrida formación de músicos que debieron necesitar para el estreno de estas dos grandes obras. Al fin y al cabo, Bach tenía que financiar su viaje, pagar su estancia y pagar el sueldo del sustituto que se buscó para sustituirlo en Amstad, que no era otro que su primo Johann Ernst. Hay constancia por escrito de lo que Bach dijo al superintendente de la ciudad donde él trabajaba cuando le interrogó diciendo te dejamos 4 semanas de permiso y te has tirado 3 meses. Pues lo único que dijo el joven Bach es: mi única intención ha sido comprender una cosa y otra sobre su arte. Escueto, sencillo. Y bastante frío, que no debió gustar mucho al ayuntamiento de Amstad. El escritor y biógrafo Christoph Wolff, en su libro Bach, el músico sabio, propone que las primeras obras de Bach debió componerla para mostrársela al maestro danés en su viaje cuando lo programó, con la esperanza de recibir reconocimiento y ánimos. Lo que sí está claro es que la experiencia recibida en esos 4 meses con Buxtehude influyó definitivamente en sus obras posteriores, apropiándose y mejorando ese estilo fantástico del maestro danés. Bueno, y no me enrollo más. Hemos llegado al final del programa. Espero, adictos, que hayáis disfrutado del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive. Un programa dirigido por Javier Cordero, vuestro humilde servidor y compañero de terapia. Y que podéis escucharme a través de las ondas en Radio Turia de la FM, en las plataformas de Internet, iVoox y Spreaker y próximamente la sección de podcast de iTunes. Y también en Facebook. Para cualquier consulta, crítica o sugerencia, podéis escribirme a bachvive@gmail.com y os responderé personalmente. Saber que podéis escuchar toda la música que hemos estado oyendo en el programa en los resúmenes de cada podcast. Me despido desde todos vosotros hasta el próximo programa y os voy a poner, como siempre, de postre una preciosa sonata de Buxtehude de un tono algo diferente, más dinámico y ligero. La sonata número 2, catalogada como la 272. Bueno, y para finalizar, como siempre os digo, os voy a ofrecer alguna curiosidad, cita o anécdota. Esta semana es una reflexión de Johann Wolfgang Goethe sobre el maestro Bach.